Tengo lo mismo absolutamente. Pero a diferencia del otro, creo que este debería ser, porque todavía no estoy puro hablando de algo que va a suceder, no de algo que está aún. Es un disco que en términos temporales, las canciones han sido escritas en un tiempo mucho más acotado. Son de 1 año, 2 años. Un trabajo, van a ser como el trabajo compositivo de 1 año, 2 años, y eso también tiene que ver mucho con que pienso que está mucho más concatenada tanto la composición o como la idea musical como compositiva propia de las canciones. Está mucho más madura y en términos poéticos, líricos, también está Más trabajado. mucho más desarrollada, sí, absolutamente. Igual el primer disco es como el reflejo de como 6 años de trabajo, desde que empecé a cantar, de canciones re viejas hasta una, no sé, por los temas que había escrito hace 6 meses, que antes de meterme al estudio para grabarlo. Pero ahora está pensado absolutamente ya bajo como mucho más conceptualizado el disco. El otro era como ya, metamos lo primero y súper súper como carne viva, voz y guitarra, y aparte como con, bueno, con un desarrollo como de producción más limitado. La idea es que este disco sea en ese sentido mucho más desarrollado, que haya una buena postproducción, una masterización. Igual es como bien ambicioso el trabajo que quiero hacer. Entonces, en ese sentido, en términos de calidad, debería ser mucho mejor que el primero. Oye, tú, discúlpame, tú, una pregunta, a ver si es verdad o mentira. El primer disco lo grabaste en la casa de un amigo de nosotros, ¿o no? ¿De Isis, o no? ¿O? No, no, nada que ver. Nada que ver. Era mentira. Era mentira. Te mintió. Vamos a hablar mañana. Vamos a hablar mañana, Isis. Vamos a pegarle a Isis. Le creíste a Isis. Ese era Oye, el un mito. Saludo a Isis. De hecho, tampoco escribió los temas de Isis. No le creo. Oye, saludo a Isis. Si anda. Ya, esa duda quería. Vamos a tener que conversar mañana, Isis, en un trabajo. ¿Ya? Tampoco toca la guitarra en el disco. Como lo ha dicho. Como la andáis. Dale, no mames, usted quería hacer una pregunta. Oye, yo igual he dado vuelta a esta pregunta porque como que me da un poco de vergüenza hacerla, pero porque conozco al Paris, porque sé que sé tu parada, pero ¿cómo ha sido la recepción del primer disco? ¿Cachai? ¿Por qué te decía? Me avergüenza un poco porque, claro, el Paris no es como el músico que anda buscando que le suene en la radio o que se escuche masivamente, sino que tiene un sentido político, pero igual... Uno cuando hace una evaluación y una reflexión en torno a tu trabajo también, ¿cómo ha sido esa recepción? ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente de tu disco? Porque ya lleva como un año. Sí, pues. Yo creo que ha cumplido las expectativas que como que me había zanjado. El tema de... Bueno, el disco lo grabé y después lo lancé en un galpón cerca del metro Santa Isabel, y el lanzamiento fue terrible, pulento, fue un montón de gente. Las copias, ya no tengo más copias, tengo como 6 discos para mí que ya los voy a cuidar porque es lo último que queda. ¿Cuántas copias hiciste? Como 300 copias. Caleta. Tampoco fueron tantas, fue todo muy muy muy artesanal todo el proceso, absolutamente, de mucha colaboración de muchísima gente. Tanto desde el tema del estudio de grabación hasta el diseño gráfico del disco, de un montón de gente que está detrás y que colaboró solo por solidaridad, y de otra manera no hubiera podido jamás hacerlo. Y fue súper buena en ese sentido la recepción del disco, como que se difundió todo. De hecho, creo que aún siguen, quedan como 2 o 3 discos en la librería Proyección, esa que está en San Francisco, ahí también. Lo subí a internet, pero por un portal muy malo, así que yo de hecho estaba dándole vuelta que lo voy a subir como algo más fácil, como Mediafire, una cosa así. Como directo. Claro, más directo. Pero en general ha sido re buena la recepción, y a partir de eso igual pude sustentar un periodo más o menos impensado para mí, que era de poder vivir un tiempo de eso. Así que estuve puro tocando un tiempo, viviendo con los discos y arreglándomela así, vendiéndolo lo más barato posible, pero al costo para no salir perdiendo. Sí. El compromiso que tenía con el sonidista con el que grabamos el disco, que el Pablo Gil, así se llama un argentino, no me cobró nada. Bueno. Me dijo, cuando saquemos el disco, tú vendís las copias y después me pagáis. No importa que no tengáis plata. Eso se solventó absolutamente. O sea, en esos términos fue súper bueno porque no hubo endeudamiento, no hubo nada. Como que el propio recaudo del trabajo reflejó, como que se pudo solventar solo, y en ese aspecto fue súper bueno porque tampoco pretendía como hacerlo, como lanzarlo en grandes cadenas ni nada, sí. Porque términos igual también de grabación es un disco súper sencillo y que no tiene mayores pretensiones que mostrar algunas canciones. Así como que fue bastante bueno en ese aspecto. Pero ahora paradójicamente me han estado hinchando bastante con los nuevos temas que no están grabados en ningún lado. Así que yo creo que ahora voy a grabar dos temas. Estoy grabando ya uno y voy a grabar La Lucha, que es un tema nuevo también, antes del disco. Y la idea es lanzarlo por... Un adelanto igual. De... Claro, un adelanto del disco y como subirlo a YouTube, de repente hacer como desarrollar algún trabajo como audiovisual con eso. Y eso, en realidad... Oye, sácame una duda, París. Sí. La lucha de una estrofa, ¿te las tiraste aquí a capela? ¿Te acordáis o no? Puede ser, sí. ¿O me estaré confundiendo? Sí, sí, parece que la tiró a capela. ¿Te acordáis que esa vez viniste sin guitarra y te dijimos, oye, ya, pero igual me tiro acá? Claro. Sí, además, sí, yo creo que sí, sí. Es que ese tema me demoré mucho en escribirlo. Como que ha sido de los temas que más me he demorado en escribir. Oye, y a propósito del primer disco, ¿podríamos escuchar algún temita o no? Si se le apetece, maestro, ya, ahí. Ese tema se parece al de Calle 13, como que le sale igual al de Calle 13. No, pero calmado, lo que yo quiero explicar. Tirando. No, pero escúchame. Dejémoslo descargo, dejemos que se descargue. No sé, una canción de Calle 13 se parece a caleta. Porque como que la música va. La voz del Paris va. No va al mismo. Siento yo que no va al mismo ritmo del de la guitarra. Está diciendo descoordinado. No. Arritmico. No, pero es que sale. No, ven, yo te cacho para dónde va y lo comenté con los cabros, lo comenté con él. Si no voy a cantarlo No, pero lo bien viene. Pero por el lado positivo. Pasa al agua. Ya. Pongámosle Paris. Un temita va. Voy a cantar un tema que es nuevo. Que de hecho. Aún puede cambiar un poco, pero en términos sustanciales está. Está bastante. Ya lo he estado cantando. Es un tema que escribí para un amigo y para un compañero que él se llamaba Juan Pablo Jiménez. Él era dirigente sindical y fue asesinado de un balazo en la cabeza en el mes de noviembre. Y después de harto tiempo, como que pude escribir algo porque. Cuesta que salgan estas cosas. Y leyendo harto la poesía de Bertolt Brecht, como que hice una especie como de ejercicio de imaginación y de pensar que ojalá en un tiempo más, cuando nosotros hayamos dado todo por dar y las futuras generaciones también. Y ojalá que tengamos algo mejor que esto, y yo creo que seguro que sí lo tenemos y que somos capaces de hacerlo. Van a hablar de Juan Pablo no solo como un asesinado, sino que va a estar en la memoria y presente en esas generaciones, en las cuales Juan Pablo también tenía fe y pensaba de que era necesario dar esa lucha y ese camino que, pucha, para nosotros ojalá nos gustaría que fuera mucho más corto, pero en realidad es un camino largo, que no solamente de como de poder en torno como a combatir, no sé, el poder económico, político, sino también es de paradigmas culturales, de que entre los vecinos, no sé, pues no nos saquemos la madre, entre nuestros compañeros. Cosas que son procesos que no se dan al tiro, son procesos largos. El chico ven ahí, voy a hablar su experiencia en correo. Uh-huh. Y así y todo. Así que escribí este tema que no tiene ni nombre, pero ahí va dedicado a Juan Pablo. garganta y el corazón. Tres veces yo te nombro sobre esta tierra que no miró. Entre corderos y lobos, un hombre que supo dar un poema a su hijo de amor, justicia y de libertad. Un poema a su hijo de amor, justicia y de libertad. Llorarte un poco más, pero la muerte es una y la vida es tanta si echamos a andar. Tu nombre es una espada que abrirá paso al tiempo como razón de fuego de hombre. Futuro te nombrará como nombrarán. Pablo, los dos hoyuelos de tu sonrisa que se perdió en un lugar del mundo, niño que sueña se la quedó. Tu nombre arde en los ojos de quien te sabe amar. A los tierra que lucharán. Tu nombre es una espada que abrirá paso al tiempo como razón de fuego de hombres futuros que lucharán. Como razón de fuego de hombres futuros que lucharán. Como razón de fuego, tu nombre arde en los ojos. Como razón de fuego, tu nombre arde en los ojos, en la garganta y el corazón. Oye. Buenazo, buenazo, compadre. Nos dejó ahí. Oye, en relación a Juan Pablo Jiménez, yo por lo que sé, tú igual estoy un poco relacionado con el tema de Juan Pablo Jiménez. ¿Le podréis contar a la gente en qué está el juicio de Juan Pablo Jiménez para la gente que está escuchando? ¿Y quién era Juan Pablo Jiménez? Sí, pues, bueno, yo era compañero de Juan Pablo en una instancia que se llama Conferencia Intersindical, la cual un espacio donde a partir de las luchas reales, de huelga y de colaboración de hartos compañeros y de dirigentes sindicales, ha habido como una confusión de trabajadores en general. Y dentro de este espacio, el Pablo empezó a trabajar también desde siempre desde la perspectiva del fortalecimiento de los trabajadores, de la organización y de la conciencia. Y bueno, dentro de este transcurso, de estas experiencias donde el Pablo estableció un montón de relaciones con otros sectores de trabajadores, no necesariamente al suyo, porque Pablo era dirigente de un sindicato, del sindicato número uno de Azeta. Azeta es una empresa subcontratada por Chilextra, la cual hace las labores de las cuales debería hacer contratar Chilextra directamente, pero como todas las grandes empresas externalizan todos los servicios, cosa de desligarse de los problemas de las altas horas de trabajo, bajo sueldo, precarización absoluta en términos de seguridad, en general de todos los aspectos en los cuales la mayoría de los trabajadores, gran parte, está en precarias condiciones. Y bueno, la relación que tenía como subcontratado los trabajadores de Azeta, en la cual Pablo era dirigente, no era exenta de eso, y por lo cual Juan Pablo estaba permanentemente peleando con la empresa bajo los mínimos márgenes que entrega la legislación del código laboral, etcétera, pudieran un poquito mejorar las condiciones de sus compañeros. Y también estaba también en pleno proceso de negociación colectiva, la cual se iban a huelga en diciembre del año pasado, la cual el Pablo y el sindicato, la dirección, decidió postergarla un año en pos del fortalecimiento de sus bases y preparación mejor de la huelga. Imagínense, una huelga en diciembre, en plena Navidad. Eran pocos trabajadores, eran 30 dentro del sindicato, dentro de un universo de militantes en Azeta. Pero como hay... Bueno, otra de las causas de la externalización y del subcontrato es la dispersión y la atomización de la organización de los trabajadores. Había como 4 o 5 sindicatos en Azeta. Y el Pablo era uno de aquellos sindicatos. Era el presidente de uno de aquellos sindicatos. Entonces la idea era también unir a la rama eléctrica, para que cuando fueran a huelga fueran más fuertes, como la experiencia de los cabros de Correos de Chile, que generaron una federación que aglutinó a todos los sindicatos, y como un solo puño se pararon. Y Pablo, dentro de esa perspectiva, creó la Federación de Trabajadores Eléctricos, de la rama eléctrica, la cual tiene como objetivo lograr confluir a los trabajadores bajo un solo alero de organización, y estaba desarrollando todo ese trabajo con las bases de su sindicato y también con trabajadores de otros sectores como call center, el sindicato Conecta, que estuvo el año pasado, que fueron los que separaron el metro, los que cortaron el metro. Pablo estaba apoyando, el sindicato del Pablo estaba apoyando y apoyó la huelga porque estaba muy cerca. Y en general tenía un trabajo interno y un trabajo externo como dirigente que era sumamente valioso. Y en todo ese quehacer, en noviembre del año pasado, saliendo de la gerencia y dentro de la empresa, el Pablo muere asesinado de un balazo en la cabeza. Eso se sabe 2 días después. Y desde ahí que la familia y los compañeros de Pablo... hemos estado permanentemente denunciando, en primer lugar, la indiferencia de la empresa con respecto a la muerte y al poco interés porque se esclarezca la verdad de lo que ocurrió, la desidia absoluta con la esposa y la familia de Juan Pablo, la cual recibe una indemnización de 90.000 pesos por la muerte del Pablo, cosa que Jimena, su compañera, la rechaza. En general ha sido una lucha contra estos gigantes que se ríen de la muerte de los trabajadores. Y ahora el proceso en el cual se encuentra judicialmente está en pleno proceso de recopilación de la información para empezar la investigación. Pero ahora lo que se peleó, y hasta fue una pequeña ganada, es que la gran teoría que sustenta la muerte de Juan Pablo es de la bala loca, que ha sido una teoría enarbolada por la PDI desde el segundo día de la muerte de Juan Pablo sin ningún informe de ningún tipo, en la cual después desarrollan un informe que, a consideración al menos de sus compañeros, ha sido extremadamente poco riguroso y han torcido como algunos hechos como para lograr que coincidiera cierto tiroteo en la legua, creo. Claro, en la legua. De hecho, le estaban echando la culpa a un cabro de 16 años, claro. Ha estado todo este... situaciones muy poco regulares en términos de investigación, pero hasta ahora la única tesis científica o de hechos que sustenta hasta ahora alguna teoría es esa, la de la PDI, la de los peritos de la PDI, por lo cual la defensa de Juan Pablo pidió que se acogiera que un perito privado pudiera realizar una investigación paralela a la PDI con los mismos antecedentes para verificar desde un punto de vista científico, desde otra perspectiva, todo lo que tiene que ver con respecto a la procedencia de la bala, y bueno, todo lo que tiene que ver con un poco como con la fuerza, la distancia, la posición, etcétera. Y bueno, se acogió ahora y está trabajando un perito, el cual debe, más o menos dentro de un tiempo corto, enviar el informe. Y están en este proceso, pero ha sido un proceso súper difícil porque, en primer lugar, hemos tenido en contra a todos los medios de comunicación en general. O sea, desde ya al mes ya está catalogado a la familia como prácticamente loca, donde ya se sabía, donde se asumía ya la procedencia de la bala. Todo muy mafioso, todo muy oscuro. Y ahora estamos a la espera del informe de este perito que pueda arrojar y esclarecer una posición realmente científica y que nos dé garantías de que sea un proceso transparente. O sea, todos cachamos igual cómo son los ratis, cómo son los pacos, son unos corruptos, son unos tipos que en general suelen torcer montón de cosas. El año pasado, este año, torturaron a estudiantes, secuestraron a estudiantes. Si uno lo ve desde la perspectiva de las instituciones, puede decir, pero ¿por qué se tiene esa desconfianza? Pero cuando estamos en la realidad misma, vemos que la cuestión no funciona tal como dicen, y la justicia para algunos es para algunos y no para todos. Así que se está en ese proceso judicial, y mientras tanto se sigue agitando la campaña. Al lugar donde se invite para que la vocería por el Juan Pablo cuente un poco la historia, lo que ha ocurrido, los hechos que se han suscitado, y también el trabajo de Juan Pablo está disponible para ir a cualquier lugar. Así que se pasa el aviso también, no sé, de repente para alguna junta de vecinos o para quienes quieran esclarecer la verdad. A la radio. Claro, y también paso el aviso, aprovechando acá los parlantes, que ahora se está en proceso de campaña para juntar plata, porque el tema de los peritos sale mucha plata. Claro. Contratar peritos privados sale muchísima plata, y en ese sentido se están haciendo un montón de esfuerzos para reunir eso, cosa de que se esclarezca un poco. Nosotros tenemos claro de que la justicia no va a haber, y que la justicia ya no llegó, así el Pablo lo mataron. Pero sí, al menos nuestra lucha va a ser hasta el final de quemar hasta los últimos cartuchos, por último, para que se esclarezca la verdad. Claro, aclarar la verdad igual y que claro, no vuelva a suceder. Sí, pues, en esas circunstancias. Nuestra posición es justicia no va a haber mientras haya un trabajador muerto y mientras haya miles de trabajadores que mueren todas las semanas de manera anónima a lo largo de Chile, sin que le importa a nadie, sin que la CUN ni se pronuncie, sin que no haya nada. Realmente muy vergonzoso. Pero también tenemos la convicción de que tenemos que quemar todas las posibilidades y todos los caminos, aunque sepamos muchas veces que están viciados, agotarlos todos, y en eso estamos, po. Así que es como ese más o menos el panorama que tenemos, que está hoy en día, y bueno, sigue avanzando. Oye, Pari, a propósito de eso, la muerte de Juan Pablo, igual yo lo que sé es que no era solamente un dirigente sindical, sino que también era un dirigente mucho más allá del sindicato. Claro. De hecho, era radialista, igual que nosotros, sí, participaba. ¿Tú cachai cómo se lava? Que la gente también se entere que no se acotaba solo al sindicato. O sea, la pérdida de Juan Pablo no es solo de un sindicalista, que ya de hecho es penosa. Claro. ¿Cachai? Que no haya justicia en ese sentido, que como tú describías, y el trabajo está atomizado, y cuando un dirigente intenta levantar las bases y unirlas, se asesina, pero también tenía un trabajo fuera del sindicato, fuera del trabajo y una militancia en otros sectores. Claro. Sí, como que uno podría como sintetizar como de repente como el Pablo como, como un poco la, la articulación o la unión entre, entre dos grandes mundos, que es uno un poco como la situación de los trabajadores hoy en día y también su trabajo que tenía a nivel territorial, a nivel poblacional, en la cual el Pablo estaba estaba empezando a desarrollar un trabajo y solamente por ánimos de... No sé, pues cuando uno conoce a esa gente impetuosa que quiere hacer cosas y dice ya, hagamos, ya todo lo que venga, hagámoslo, realicémoslo porque todo sirve y todo aporta. Y estaba teniendo una sección sindical en una radio que se llama Enrique Torres. Así que saludo a los compañeros de la Enrique Torres, vale, que han estado presentes y continuamente cubriendo un montón de cosas. Y el Pablo ahí estaba desarrollando también un trabajo como locutor. Yo fui a la radio varias veces, invitado por el Juan Pablo, estuvimos compartiendo, siempre era una persona muy, muy animosa, con muchas ganas de hacer cosas. En mi población, en la Ezequiel González, que queda en Ñuble, cuando hicimos actividades culturales allá con el Centro Cultural de la Pobla, fue para allá con su hijo, compartía no solamente dentro de como del trabajo sindical mismo, sino también desde afuera, con su familia, en la radio. Era un, en ese sentido, no tenía ninguna posición para nada sectaria de la lucha, sino era acá hay que unirnos y hay que participar. El año pasado participamos en la campaña de Yo no presto el voto, la cual el Pablo en la granja fue ahí, era de los que ponían los andamios, de los que instalaba las cosas. Así que era un compañero sumamente comprometido en todos los aspectos. Y humanamente también, pues para qué decir, pues. Claro. Una persona sencilla, humilde, pero siempre poniéndole bueno y estando ahí al pie del cañón. Un tremendo compañero. Y Bari, ¿te puedo hacer una petición en relación a eso? Digo. Hay una canción tuya, el primer disco, que es muy linda en relación a los trabajadores, loco. No sé si te animás a cantarla, esa que cada día se mueren los trabajadores y como que nadie se entera, la vida pasa. Tú lo hablabas y me acuerdo de aquella vez que dentro de los costos incluso de la empresa está incluido la muerte del trabajador, la indemnización para un trabajador. Y como que no significa nada para la empresa, para los medios de comunicación. Cada día se cae, es un número más dentro de sus costos, po. Y esa canción de verdad es re buena. Y si la acordáis, si no la acordes, no sé. Chutas, ¿sabéis qué? Me ha pasado una cosa que, como he estado cantando canciones nuevas, las canciones del, eso, del por primer eso dije disco, sí. Como que la he dejado ahí. La vamos a buscar entonces por YouTube. Escuchar, no, y prefiero no cantarla ahora porque me puedo equivocar. No, dale. Si era una. Pero alguna otra por ahí. Oro de mita, ya, pues, voy a cantar La Lucha. Ahí, ya, pues. Palo. Dedicada a todo. Esa tiene lo que decía el pene. Sí. Bueno, voy a cantar una canción que le robé a Calle 13. Ah, la Luisa. También, de más no está decir que hace muy poco se cumplió una conmemoración más de la muerte de Manuel Gutiérrez. Hace muy poco, muy poco. Y las heridas siguen abiertas. Pero también... llevamos a nuestros muertos con nosotros y también llevamos a nuestros vivos, a los distintos compañeros, a las distintas compañeras que están en nuestra misma trinchera. Hace poco, bueno, ahí el Caselli lo sabe mejor que yo, dieron una tremenda pelea la gente de Correos de Chile, que estuvo más de un mes en huelga, sumamente digna. Los portuarios este año también se han levantado con tutti y lo siguen haciendo. Los hermanos mapuches, que en el Gualmapu siguen resistiendo con sus tierras. Y empezar a comprender que no nos podemos restar de una cosa o de la otra. Estamos sometidos bajo el mismo talón. Y eso. Así que esta canción es

pero ya es hora de empezar un nuevo canto. Por eso no te quedes fijo esperando una quimera, que se levante todo el mundo en pie de guerra. Pero ya es hora de empezar un nuevo canto. Por eso no te quedes fijo esperando una quimera, pero ya es hora de empezar un nuevo canto. Que se levanten trabajadores, portuarios, pobladores en pie de guerra. Pero ya es hora de empezar un nuevo canto. Por eso no te quedes fijo esperando una quimera, esperando una quimera. En cada calle la lucha, con fuerza hermano la lucha, con joven rabia la lucha y antiguo odio la lucha, bajo los puentes la lucha, en cada huelga la lucha, con tantas manos la lucha, que no olvidamos la lucha, todos los días la lucha, con tantas manos la lucha, Manuel Gutiérrez la lucha, Juan Pablo Jiménez lucha, todos los días la lucha, con tantas manos la lucha, que no olvidamos la lucha, todos los días la lucha. Buena, brother. Sí. Se la pidió. Es que igual es brígido hablar después de escuchar el tema, sí, la bulenta. Pero hay un tema, bueno, antes de comenzar, felicitarte por el tema, que igual, oh, igual me dejó la cara. Igual que lo sí, sí. Hay un tema que me quedó dando vuelta igual de la tanta pasada de la conversación, que era el tema, ¿no?, sobre el tema de la campaña de No Presto el Voto. Ahora, estando en este contexto de elecciones de la política burguesa, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu visión acerca de este contexto de circo en el que estamos viviendo hoy? O sea, hoy en día el panorama no ha cambiado más que hace uno o dos años. Y en ese sentido creo que hay cosas que quizás han aparecido que son nuevas. Pero no sorpresas en el sentido de que, por ejemplo, haya habido nuevos conglomerados, alianzas, entre comillas nuevos, porque son la misma cuestión, la misma caca con otras moscas, en la cual yo, por supuesto que las combato absolutamente. O sea, es una vergüenza, por ejemplo, que el PC se haya unido en una nueva alianza con la Bachelet bajo la promesa de que van a influenciar al programa político de este nuevo conglomerado y así poder incidir un poco como en los intereses del sector popular dentro de la burguesía, dentro de la política burguesa. Pero ya incluso antes de asumir el gobierno, Bachelet está diciendo el programa lo hago yo. No lo hacen los partidos que conforman la nueva mayoría. O sea, desde ya está cerrando absolutamente la puerta a cualquier incidencia desde ahí. Y incluso yendo más allá de catalogar bueno o malo el tema de las elecciones, yo creo que el problema no es ese en su génesis, sino el gran factor, o el factor que hay que discutir, y que yo creo que todos los candidatos, desde el que se dice más facho hasta el más de izquierda, lo ha omitido, que es un poco cuál es el camino que nosotros pretendemos hacer y qué entendemos también por desarrollar ese camino. Y en ese aspecto, los últimos años hemos visto cómo pobladores, estudiantes, ahora trabajadores, van manifestando a partir de sus propias experiencias y de su lucha viva, real, una profunda desconfianza por los medios y por las soluciones que entrega la institucionalidad. Y desde ahí, bajo esa experiencia, es que también se ha tejido un profundo descontento de los sectores que se movilizan hoy en día y una profunda desconfianza a esas soluciones que vienen desde la institucionalidad, desde el parlamento, desde el gobierno. Y yo creo que eso no es casual y tiene que ver absolutamente que los entramajes constitucionales, económicos, que manejan y controlan a los trabajadores, a los pobladores, impide absolutamente cualquier posibilidad de cambio político real, desde las elecciones o desde la institucionalidad que impone una clase sobre otra. Y yo creo que desde esa perspectiva debemos empezar también a denunciar la demagogia, en primer lugar, de estas nuevas alianzas que se dicen, pero nosotros sabemos que son los mismos. O sea, yo, no sé, el otro día leía como el gran artífice del neoliberalismo con rostro humano, que es el jefe teórico del programa de Bachelet, estaba sentado en una mesa con una pobladora junto con Camila Vallejo, en no sé qué población. Y yo veía a ese loco y decía, este loco han sido los que nos han cagado durante 20 años. Y ellos son los diseñadores políticos de esto. Y con Camila Vallejo. Con Camila Vallejo, que representó, o al menos lo impusieron los grandes bloques de los partidos, la representación de los estudiantes, cosa que tampoco nunca fue así. Pero en ese aspecto yo creo que se están abriendo dos grandes caminos, que son sobre los sectores que se están acomodando de nuevo porque les han entregado, tienen la posibilidad de hacerlo en el parlamento, y muchos van a ganar sus milloncitos y van a tener dos o tres diputados, y aquellos otros sectores que realmente están articulando cambios reales, profundos, y que entienden que este es un proceso que se va desarrollando a medida que la organización también se va desarrollando, que la experiencia real conlleva también a elevar como la conciencia de nosotros, de quiénes somos, para dónde vamos. Y por ejemplo, creo que es mil veces más fundamental que, por ejemplo, los Correos de Chile hayan sido capaces de ir a una huelga que traspasara la legalidad a que se gane un diputado en el parlamento, la nueva mayoría. ¿Y por qué? Porque eso realmente es una experiencia real, po. O sea, acá no se está, acá en, uno ve, los escucha y dice, acá no están hablando de nada que va a cambiar. O sea, esto va a seguir perpetuándose. La Bachelet ya habló de una nueva constitución, pero sin, por ejemplo, sin una asamblea constituyente, que también eso puede ser para un programa entero. Claro. ¿Cómo queremos o qué queremos con la asamblea constituyente? O sea, ya está cerrando las puertas a cualquier participación real dentro de una nueva constitución. La van a hacer igual como lo hicieron con la mesa de educación, como con un grupo de técnicos especialistas en constituciones. Claro. Y le van a cerrar la puerta una vez más a todo el sector, a la gran mayoría que somos nosotros. Y eso va a seguir ocurriendo en la medida que tampoco nosotros no tengamos realmente una hegemonía real, ¿cachai? O sea, hoy en día no hay. Jaime Guzmán fue un... Yo me saco el sombrero con Jaime Guzmán porque el loco fue realmente... Un visionario. Un visionario, sí. De la derecha, por supuesto, enemigo de nosotros. Porque el loco fue capaz de entramar un país que estuviera a la disposición y a la merced de una minoría. Y esa minoría... Y creó todo el aparataje, claro, legal. O sea, la constitución del 80 es un diseño, una obra maestra vía, para que los sectores estratégicos del país, aquellos sectores importantes, estuvieran neutralizados y controlados, y hasta ahora lo han estado. El desmantelamiento con las FP que hizo José Piñera en el 81 fue, prom- fue profundizado por la Bachelet el 2006-2007, con políticas que profundizan la ganancia a costa del trabajo de las pensiones de nosotros, po. Entonces tú vas diciendo, estos tipos en realidad no quieren otra cosa que eso. Y Bachelet salió de la presidencia, fue a la ONU Mujeres, que los yanquis crearon la ONU Mujeres para que estuviera Bachelet ocupada unos 4 años. Sí, pues es verdad, pues si antes no existía. Y fue ministra de Defensa, tiene colaboraciones absolutas con la inteligencia nazi, es una verdadera, o sea, con la inteligencia yanqui nazi, bueno, no hay mucha diferencia. Hacen eso en Palestina, ahora lo van a hacer en Siria. O sea, es la embajadora del imperialismo en Chile y va a ser nuestra próxima presidenta, pero no hay que votar por ella, porque si no somos fascistas. Somos izquierdistas de derecha, como dicen los peces, ¿no? Es el claro. argumento. Esa es la falacia. Claro, absolutamente, falacia, porque en el fondo dicen acá... Dicotomizar la realidad de... Por supuesto. Dicen acá, la única política que vale es la dentro del Parlamento. Y toda política exterior es marginal y no sirve de nada. Y eso es absolutamente falso. O sea, bajo la experiencia de justamente de esa afuera, es la que han habido tantos levantamientos, sí. Tanta cosa. Finalmente la gente no ha palpado. Están nutriendo estos guanes. Claro. Pero al final esa política es la política de nosotros, pues de nuestra clase, ¿cachai? Sí. Y esa es algo que lo vamos recuperando y debemos hacerlo mucho más. Pero... Sí, de hecho Bachelet o esta nueva mayoría igual representa, desde mi punto de vista, una incertidumbre en cuanto al movimiento social y la organización de los pobladores, porque la figura de la derecha en el poder igual... como que remece a las personas y esto, este gobierno de Piñera fue de mucha movilización, pero claro, está la pregunta de qué va a pasar con los movimientos sociales en general. Yo sé que la gente, como, no sé, los trabajadores, los movimientos o las organizaciones que tú nombras, van a seguir luchando porque ya tienen claro que es lo mismo, pero qué pasa con esa mayoría que también es a la que aspiran también las organizaciones, también aspiran los trabajadores. ¿Qué va a pasar con esa mayoría, po? Incluso Bachelet es más cómoda también para los empresarios. Por supuesto que sí. De hecho, ya el presidente de la SOFO, de la Cámara de Comercio, De los bancos, una cosa así. Dijo que él votaba por Bachelet. Puta, yo creo que eso no hay nada más decidor que eso. Escuchar a los dueños del país decir eso es puta decir. Banco, el Estado igual le dio un préstamo a Bachelet ahora para la campaña. Puta, por supuesto que sí. Po. Pero igual con la Bachelet el 2011 hubieron las mansas movilizaciones estudiantiles. Y yo creo que es inevitable en la medida que es como que de repente como que uno se empeña en darle más vueltas como al problema y en realidad no hay que mirar más allá de, weón, es como estar en una pega 10 horas y sacáis claro. 250 lucas, ¿cachai? Esa es la realidad. Yo hace muy poco estuve trabajando de garzón en Farellones y cacha que ahí no teníamos ni contrato, ganábamos el sueldo mínimo. Y teníamos que dormir allá porque está encerrado allá en la cordillera. Nos dan un almuerzo diario. Igual que en la salitrera. Y ni siquiera teníamos contrato. Y hay compañeros de ahí que llevan 3 meses encerrados en ese lugar. Tenía un compañero de Colombia, un inmigrante, que con mucho esfuerzo llegó a Chile, empezó a trabajar en eso. Trabaja 16 horas diarias, lleva 3 meses así. Y tú decís... Y tú le servías ahí en la mesa, weón, es que en un almuerzo se pagan 100 lucas, así, fácil. Entonces, tú veías esos contrastes y decís, es que esto no puede ser, pues, ¿cachai? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitimos que nos sigan poniendo el pie encima? ¿Hasta cuándo aguantamos que cada 4 años nos impongan sus mentiras de, no, es que ahora va a ser así, ahora sí? Cuando ya vivimos la experiencia con Bachelet, ¿a cuántos comuneros se mataron en el gobierno de Bachelet? ¿A cuántos palos repartieron a los estudiantes con Bachelet? Nos cagaron con el lucro, cagaron con la FP, Lagos cagó con la constitución ahora firmada por la Concertación, que es la misma weá. Entonces, el problema no es acá de que seamos tácticos y que intentemos, no, el problema es que el camino que tenemos que hacer tiene que ser un camino derecho y un camino. Tenemos pues, un llamado a París. Vamos. Aló, buenas noches. Aló. Oh, le pediríamos a la persona que vuelva a llamar. Me equivoqué, que ya me va a llamar, por favor. Los canales de comunicación están abiertos. Los canales de información están abiertos, si no contesta. Están abiertos, que llame la persona, me equivoqué. No va a contestar de nuevo, así que llame nomás. Llame, me equivoqué yo. Apete, el chavo te va a hacer el dato del número 2564-3848. Oye, yo quería dar un ratito. Ahí está. Contesta el memo. A ver. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Que pare bien la chuleja el amigo ahí, por favor. ¿Cómo está? Qué buenas noches, muchachos, bien, bien. Miren, muchachos, si ustedes se fijan, un detalle. ¿De quién es directa? Los españoles. Endesa, sí. ¿De quién es el agua? Los españoles. ¿De quién son los bancos? Los españoles. ¿De quiénes son los malls? Los españoles. ¿Y de quién es Chile? Sí. Ya claro. Rompió la, ¿qué le pasó? Fue como desesperanzador en un poco el... Pues hombre, hasta a mí se me ha pegado la gente española, ¿eh? Claro, sí. Ya no sabemos si somos chilenos, coreanos, españoles. Tenemos 90%. Téngalo por seguro y se lo doy firmado. ¿Ya? Entonces, ¿qué sacamos? Hay que ir a votar y eso es todo. Porque vamos a seguir la misma vida rutinaria, sea derecha, sea centro, sea izquierda. La solución es esa, hay que ir a votar nomás. ¿Para qué? Para que tengamos por lo menos voz y voto, decir, bueno, yo saqué mi voto, voté mi voto y esto. Lo feo es, no sé cuánto feo hay ahí, pero lo feo es que ya, es que cuando uno no vota no tiene ni derecho a pataleo porque no fue un ciudadano honorable al votar. Claro, pero quedarse solamente con eso, de votar nomás, ¿cierto? Pero nos quedamos con eso, votamos y ya está todo. No, porque hay cosas que se deben hacer y hay cosas que se pueden hacer. Yeah. Ahora nosotros tenemos bien clara la película para dónde va la micro, ¿cierto? Uh-huh. Así que yo lo escucho y quiero también mandar un saludo a los amigos de Valparaíso, como lo dije el jueves pasado, que sigan luchando, que sigan batallando, para que no le roben el patrimonio que tienen ellos de ser una ciudad ilustre, de ser una ciudad turística. Y también que no sea de todos los españoles, o sea, allá también Valparaíso. Claro. Hay hombres que lucharon mucho, tenemos a Caupolicán, a Lautaro, y lamentablemente esos líderes hoy día no están. ¿Por qué? Porque le sacaron la ñoña a los españoles. Oiga, dentro de eso, el amigo, oye, qué bueno para el garabato, lo vamos a contratar para la farándula, ¿ya? No. Por favor, buenas noches y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, don José. Gracias. Don José ahí de Valdivia con su... Opinión ahí. Un saludo, José. Un saludo. ¿De Valdivia? Igual... ¿En Valdivia? No, es de Valdivia. José de Valdivia. Ay, máximo de español en la bella. Oye, igual a mí me quedo con esa idea de que. Claro, lo que dice don José es que si uno no vota, no tiene derecho a pataleo. Como que uno vota y no tiene derecho a alegar. Yo pienso que al revés, igual. Si uno voto, tengo todo el derecho a alegar, pues si los que votaron son los que... Oye, si tú no viviste... si no viviste para el golpe, no tenés derecho a opinar tampoco. Es como claro, también sí, el mismo claro. argumento, ¿cachai? Claro, o sea, el derecho a opinar está siempre. El diseño político es... Claro. Hoy, a propósito de lo que hablaba el Paris, yo creo que un tema importante ahí es la persistencia de la historia, loco. La persistencia de los hechos. Tú hablaste del ejemplo de Farellones... Muy similar a lo que pasaba en las salitreras, y eso la gente... Y sin exagerar. Sin exagerar. Lo más triste es que uno no exagera. La actualización de cómo era en ese tiempo. Y claro, la gente piensa que no, que estamos progresando, que ya no, que no todo igual que antes, ¿quién ¿cachai? Progresa, pero está encubierto, ¿cachai? Y para afuera la imagen de Chile es de ganadora acá, ¿cachai? Entonces, ¿quiénes son los que entregan esa imagen hacia afuera? Pero es que también eran los mismos, pues. Los mismos empresarios que tenían las salitreras son los mismos que que tienen hoy día sus generaciones. Son los mismos que están en el Parlamento. Son los mismos que están en el Parlamento. Entonces, por eso el tema de la memoria no es menor, por la lucha. Sí. En la lucha de la memoria y, es... Y a 40 años también. Y a 40 años. 40 años y ¿sabéis que yo he analizado eso, Paris, también? Y es duro. ¿Sabéis por qué? Porque se dice a 40 años del golpe. Pero son pocas las instancias donde se ha conmemorado a 43 años de la Unidad Popular. Sí. ¿Cachai? Como que estamos atiborrados de seminarios, de congresos, de programas especiales, etcétera, pero olvidamos la Unidad Popular, pues. Como una experiencia de lucha de los sectores populares, pues, ¿cachai? Donde los sectores populares, sea como sea, han sido la vez que han estado mucho más directamente cerca del poder, pues, ¿cachai? Absolutamente. Y eso lo olvidamos, y de hecho es uno de los periodos menos estudiados de la historia de Chile, así. ¿Cachai? Hay muy pocos estudios acerca de la organización de los trabajadores, ¿cachai? Como los trabajadores, por ejemplo, pasaron los límites del mismo gobierno. Claro. Si el gobierno, yo leí un libro, se llama Tejedores de la Ilusión, de Peter Wynne, que es un libro sobre la empresa Yarur, y esa es una de las tesis que sostiene, ¿cachai? Los trabajadores se envalentonaron y fueron más allá del gobierno, ¿cachai? El gobierno así como casi conteniéndolos de... No hay que tomarse la fábrica. Los cordones industriales, los campamentos, esto, terrible cordón cerrillo. Autogobierno obrero, esa wea. Y que también es una discusión que ahora que ha empezado a echar a empezar a andar la cosa ahora en los últimos años en Chile con este despertar, es una discusión que debe hacerse. ¿Cuál es el camino que deseamos? Si queremos volver a repetir esa historia de derrota. Claro. De ilusión de que acá nos van a permitir por la vía electoral también. Claro, en la medida que el sector popular vaya avanzando y vaya exigiendo lo que es justo, si se va a permitir, lo van a permitir la burguesía nacional e internacional nuevamente si va a estar de brazos cruzados viendo cómo le arrebata, cómo recuperamos nuestro cobre, cómo recuperamos nuestros recursos naturales, cómo recuperamos vidas dignas, etcétera. Y yo creo que sin entregar una respuesta personal, creo que la mejor respuesta está en la historia de nuestro país y en el proceso que vivieron los trabajadores hace 43 años, hace 40 años. No hay nada más decidor que eso. Aló, buenas noches. Muchachos, el cobre es chileno. Es chileno, está nacionalizado. Lo que pasa es que quienes trabajan, quienes lo mandan, quienes lo elaboran, todas esas cosas, quienes son los cabecillas, son los gringos. O sea, ahí donde está pésima la construcción. Lo otro, quiero que me den una idea para cambiarme de apellido, muchachos. Por favor, ya. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Don José no vale la mocidad. Don José. José, entonces. A secas. Oye, yo quería dar un ratito, chiquillo, en torno a lo que están hablando de la tema de la lucha y eso. Por ejemplo, hay una huelga de la compañía industrial del Volcán, del grupo Mate Larraín, donde se despachan planchas de vulcanita y eso. Son los trabajadores, bueno, igual hay un poco el París de Puente Alto. En Bajos de Mena. En Bajos de Mena. Están en paro, son 300 trabajadores. Están en huelga. Son 300 trabajadores y la exigencia que ellos están pidiendo, mejores salarios para todos, que ninguna represalia para los trabajadores que están en huelga, que se pague los días de huelga, que se pague igual como días trabajados y un bono de término de conflicto. Aquí un dato pequeño, los trabajadores más jóvenes ganan 150.000 pesos, ya, y los más viejos ganan 300.000 pesos, y uno de los temas del conflicto es que quieren subir las horas de trabajo a los trabajadores, pero se le quiere pagar la misma cantidad de plata. Entonces ahí también es un tema que están luchando los chiquillos, y están, llevan como una semana en, claro, en huelga, y además a diferencia de lo que nosotros, bueno, yo soy de Cartero de Correos de Chile, ellos... Cartero del Amor, ellos han sido súper reprimidos. Sí. Por las fuerzas especiales, y con Guanaco, igual en la noticia, y poca información, no, así que eso es un dato súper importante. Realmente, informativamente, están así como en la periferia, y están aislados. Así que eso, pues, hoy día, por ejemplo, el Paris tenía una información de hoy día, porque... Claro que hoy día, en la mañana, lo que yo supe es que vivieron una fuerte represión, que hubo varios detenidos. O sea, bajo esa situación de amedrentamiento continuo, constante, están allá los compañeros luchando y peleando mejorar mínimamente sus condiciones. Y no sé, pues yo cuando hablo como de ver ese contraste, realmente es eso. O sea, es como, ¿por qué tienen que gasear? ¿Por qué tienen que pegarle a trabajadores que se levantan por mejorar por condiciones mínimas de su vida? Y detrás de cada trabajador hay una familia entera. Con 150 lucas no te alcanza a veces ni para el arriendo. Entonces, eso es Chile, pues, es el otro Chile, como dice el portavoz, pues. Sí. Y que está, y que nosotros lo sabemos, pues, y nosotros lo conocemos súper bien. Entonces tampoco hay como que buscar demasiados argumentos para decir acá esto no está bien, pues. Es cosa de vernos a nosotros y a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, y ahí lo vamos a encontrar. Y a esa represión igual sumarle la que estos días sufrieron caleta de población acá en Santiago igual. Claro. También. O sea, en las noches ahí, caleta, sí, de represión. Esto fue como el martes, creo, ¿cachai? Lo Hermida sobre todo. La noche estuvo Lo Hermida. La Victoria, Lo Hermida, ¿cachai? Villa Francia. Igual han andado dando vueltas y andaron haciendo operativos. Y los otros días ahí en lugares cercanos a universidades también estuvieron todo el día estacionados. Cerca de 8 poblaciones, la Villa Francia. En la Villa Francia quemaron unas micros, ¿no? Claro. Micros. Dos micros. Igual fue dudoso también, como sí, que bueno, llegaron al toque, ¿cachai? Los pacos, y en razón a eso se dio como esta represión, pues, ¿cachai? Es como la en micro, sectores, la micro en la Avenida España. ¿Se acuerdan de la micro en la Avenida España? Que la dejaron ahí, los cabros empezaron a grabar y la micro, mira, no. Claro, pues en ese sentido tampoco sería tan descabellado pensar en que esta quema de micro tan masiva que se ha vivido estos últimos días sea a manos de los mismos pacos de la fuerza de represión, para poder justificar toda esta represión que se está viviendo en diferentes poblaciones, que como decía el Castor, el día martes eran alrededor de 8 o 10 poblaciones en Santiago que se estaba, y ojo que solamente en Santiago, no sabemos lo que está pasando en regiones, ¿cachai? Entonces, claro, ahí brígida la cosa. Hay que tener ojo, porque igual yo creo que se va a seguir repitiendo esto estos días cercanos al 11, ¿cachai? Oye, Germán, mamito. No, diga, compadre, disculpe. Diga. Y en torno al, para que no se me olvide, el torno a los chiquillos de la Vulcanita, mañana se hace una actividad mañana viernes 30 de agosto a las 9 de la noche, vale 1.000 pesos, más un alimento no perecible, para ajustar fondos para los trabajadores de Color de Chile que ya estuvieron en huelga, que la huelga se terminó, pero ellos son de Puente Alto, y para los chiquillos de la Vulcanita. Esto va a ser en Metro Plaza Puente Alto, Néstor Alvear en la calle, pero se me olvidó anotar el número de Néstor Alvear, pero es cerca. Pero es cerca del pero se compromete, viene a ponerlo, claro, en Facebook, ¿no? Y va, en Facebook, sí, y va a estar Lenguaje Guerra, Sonora Carnicera y Bajo Vida. Así que eso, para que la gente vaya a colaborar. Otro dato, igual de hoy día, para que ahí busquen la información, es que hoy día también los funcionarios del Registro Civil están en paro. Sí. Hoy día por el tema de los sueldos igual, ¿cachai? Así que un saludo ahí y que también nos informemos de lo que va a pasar con ellos. Saludos a Nicolás. Y ahora también se viene Mejillones. De nuevo. La gente de Mejillones está allí con un montón de asambleas, levantando su petitorio, así que también viene a estar atento, que si no le entregan respuestas pronto, va a explotar Mejillones. Oye, un saludo para los mejilloninos. Me contaron una anécdota de ellos, que ellos están negociando con el Ministerio del Trabajo, ¿no? Y que le habían pedido unos gorros de Correos de Chile a los carteros. Entonces fueron a la mesa. Ah, no, esos son los portuarios de Mejillones. Ya. Y le habían pedido unos gorros a los carteros de Correos de Chile. Pues, y cuando entraron a negociar, los miraban extraños. Pues, y después creo que estaban ahí negociando. Y de repente ven que tienen el gorro de Correos de Chile y quedaron para embarrado. ¿Cachai? Quedaron súper mal los del gobierno. Pues. Ha sido una característica que se ha empezado a dar nuevamente, claro, que es la unión de los trabajadores, sí, sin importar es como romper esta guada del gremio que se ha instaurado también desde dictadura, El tema de la pelea por gremio, y como que ya los profes pelean por su lado, los trabajadores de la construcción pelean por su lado, Correos de Chile pelean por su lado. Aquí se está volviendo a vivir este imaginario del trabajador como clase, ¿cachai? O sea, la solidaridad sí. de clase se está viviendo nuevamente, y eso también es bacán que se viva de nuevo. No sé cómo expresarlo, como alegría igual, de que se esté dando de nuevo esta unión de clase, ¿cachai? Eso. Sí, po. Sí, pues sí, por ejemplo, la huelga de Correos de Chile, yo me acuerdo que fueron los del sindicato de Banco Estado, los del Home Center, los de Ripley. Las bodegas de Sodima, que aún están en huelga los cabos. Claro. Así aquí que, mismo, de hecho, están aquí mismo, aquí en Los Espejos. Los chiquillos de la Confederación de Trabajadores también. Así que, algo que se está viviendo constantemente. Oye, ¿por qué Bari no se pega un temita? Pregúntele al Bari. Para ir despidiendo, para cerrar. No lo pedí, sí, ¿ah? No lo pedí, sí. No. No, no, pero es que yo quiero hacer esa aclaración. Yo decía que el tema era. No, tranquilo, tranquilo. Yo quería compararlo porque por la calidad del tema, porque es muy bueno el tema y me gusta mucho. Yo creo que mejor sí. Yo creo que Paris masacra Calle 13, pero. Sí, de más, pero eso. Eso quería aclarar. No es para tirar abajo al Paris. Ya, pues voy a cantar un temita que se llama Humanidad. Bacán. Así que ahí va. Nada más. Asesino de su carne, vende patrias de la tierra. Déspota de la hermandad, haragán de la sonrisa, traficante de la angustia, africano de semilla, arquitecto de contradicción, albañil de la esperanza, ramera de la ilusión, explorador de la tardanza, vagabundo de certezas, inmigrante sin derecho ilegal. Es contigo, humanidad, maldita humanidad, amada humanidad, maloliente humanidad, marginal humanidad. Tejedora incansable de universos infinitos, de mentiras paralelas. Contigo es mi guerra y mi paz. Caminante a pie descalzo, víctima y victimario, cáncer planetario. Rascacielos de codicia, especulador a toda prisa, bebida de arcilla. Madre paridora perseguida, huérfana de hijo, asquerosa vanidad, arco iris de pobrezas, temporal de rebeliones, cordón umbilical de libertad. Es contigo, humanidad, maldita humanidad, amada humanidad, maloliente humanidad, marginal humanidad. Tejedora incansable de universos infinitos, de mentiras paralelas. Contigo es mi guerra y mi paz. Como un rayo insolente, como una ataque a la traición como un viejo. Con pasos ebrios te vi, derramando el antiguo corazón. Hoy por vivir, de ti depende que el futuro no sea aborto. Anda, mira a esos niños malheridos, rasguñados por accionistas sin prejuicios, de desgarros, de obsesiones terminales. ¿Qué futuro heredará? Es contigo, humanidad, maldita humanidad, amada humanidad, maloliente humanidad, marginal humanidad, tejedora incansable de universos infinitos, de mentiras paralelas. Contigo es mi guerra y mi paz. No. Asesino de su carne, vende patrias de la tierra, déspota de la hermandad. ¿Cuánto sabe, ah? Fabulente, hermano. ¿Ese es del primer disco? No, el del que viene ahora. Hoy está todo grabado, así que en exclusiva tenemos los temas. Vamos a sacar la cuenta. Cuando quieran, hermano, difúndanlo cuanto quieran, cabrón. Bacán, hermano. Bueno, cabrón. Pasó volando el rato. Ha sido un gran programa. Bueno, antes de comenzar a cerrar el programa, vamos a dar unos saludos de la gente que nos estuvo escuchando hoy día. Bueno, de quienes... vimos ahí en internet, ¿no? Pues sabemos que hay mucha más gente que nos está escuchando siempre, pero bueno. Un saludo ahí para todo. Déjale. Para Catalina Guzmán, David Hain, al Danilo Geldres, Carlos Navarrete, Matías Martínez, Charles Manson, mi compadre Charles MTK, ¿no es cierto? Buena, hola. A Cote, a Ale Romero, al Champa, al compadre Champa Puerto Montt, buena volada, un saludo ahí también a la gente de Puerto Montt, al Carlos Catalán, a Vladislau Sources, a Brígido ese. A ver, Vladislau, buena. Y a Ingrid Paola, bueno, y a toda la gente que nos apaña todos los jueves y eso. Así que, bueno, de dejarle el micrófono a Paris para que, bueno, haga su... ¿Alguna tocatita, algo por ahí? Claro, algún dato, alguna tocata, saludo. Última idea. Puta, cabrón. En primer lugar, agradecerlo acá. Siempre el espacio está espulento. El sábado. Sí. Sábado a las. Desde las 9 en adelante. Va a haber una actividad en la Casa Bolnitsa. Que la están convocando los hermanos de Baja Vida. Ahí para apañarles en su equipo y en sus cosas. Están todos invitados. Está como a 1500 la entrada, creo. ¿Este sábado? Este sábado. Y bueno, nada, pues invitarlos a si hay cosas en internet, en YouTube, hay temas, hay cosas para escuchar. Mandarle un saludo a los compas portuarios que anduvieron por Santiago hace poco. Así que a la gente del norte, harto saludo. Y a los que escuchan, pues, en cada población, en cada lugar, un saludo fraterno nomás. Y gracias por el espacio, pues, chiquillos. Eso. Dale, hermano. Bueno, nosotros también agradecerte infinitamente el que una vez más esté acompañándonos acá en este espacio. Bueno, está de más decirte de que este espacio también está abierto para cuando queráis venir, para cuando queráis visitarnos. Lanzamiento del disco, de repente. El lanzamiento del disco. Cuando queráis visitarnos acá a La Caro también va a ser súper bien recibida siempre tu visita. Y eso, agradecerle a la gente que nos escucha jueves a jueves, agradecerle a Don Florior que jueves a jueves también nos brinda este espacio sin censura para poder difundir y contrainformar al estilo Raíces Poblacionales. A don José Valdivia, que nos llama siempre. Bueno, y a la gente que nombramos hace un poco y a los que no nombramos también. Mandarle un gran saludo. Y eso, pues, cabros. Gran programa hoy. No sé qué más agregar, cabros. Nada, pues agradecer nuevamente a Pari. Un programa terrible, bacán, terrible, pulento, lleno de música, música filete. Nada, un saludo a los trabajadores, un saludo enorme, enorme a la familia de Juan Pablo, la familia de todos los mártires, los trabajadores que tenemos ahí, la memoria, esa persistente memoria que no... Y quiero acotar un último tema. Me sospecho de estos trabajos documentales, de videos, de etcétera, que está dando la tele, porque no sé si su intención es como rescatar el tema de la memoria popular, sino que yo siento que como volver a esa, oye, si pasa esto nos vamos a dividir nuevamente. Claro. Por eso yo hacía la acotación delante que no se habla de los 43 años de, ¿cachai? Sino que se habla de los 40 justo años del pasando, golpe. Están sapeando el helicóptero. Entonces, como que a la gente... Claro. Ese es el llamado, así que un saludo a todos, a los trabajadores, sobre todo a los que se movilizan. Nos vemos la próxima semana, cabro, en el mismo dial, a la misma hora. Esto fue Raíces Poblacionales, muchas gracias por escucharnos. Y eso, vos, cabros. Hasta la próxima semana será. Ya ahí nomás. Los pacos andan puros sapeando. Y el fin con amigos, soy Juan. Mira, este mensaje es para toda la gente acá en la comuna de Nuestrejo que lo pueda escuchar y nos quiera ayudar. Bueno, nosotros somos trabajadores de las bodegas Sodimac, los cuales nos encontramos en una huelga legal hace ya 22 días, esto es a nivel nacional, y tenemos programado hacer un evento el día de mañana, viernes, a partir de las 10 de la noche, en Avenida Los Espejos 2700, fuera de las bodegas Sodimac, ¿ya? El tema es el siguiente: necesitamos con suma urgencia contratar o ubicar algún DJ que cuente con sistema de sonido e iluminación para realizar el evento el día de mañana. Ya, mira, mi número de teléfono es el 5799-8235. 5799-8235. Mi nombre es Juan. Contactarse, por favor, conmigo para que esto resulte el día de mañana. Esperamos su apoyo y su comprensión, ya que esto es una huelga legal a nivel nacional. La televisión nos ha vetado y estamos tratando de mantenernos en pie en una lucha por unos sueldos dignos. Gracias. Radio Experimental